voy a empezar mi plegaria, con el permiso de todos, acerca de los problemas que aquejan al hombre solo, soltero, pobre soltero, que va solo por la vida, tratando de hallar consuelo, con el peligro del SIDA, con las fotos de la Trevi, triste decora su cuarto, por si ya desesperado, le jala el chipo lagarto. Feliz el hombre casado, aunque trabaje día y noche, cuando se acuesta en su cama, ahí toca su tololoche. Tú sabes, tú sabes. Vaya, fuma. Al hombre sobre la tierra le puede faltar tortilla, el pan, la leche, frijoles, pero nunca la costilla. Lo puede mojar un perro o una tormenta de junio, pero que le falte aquello es el peor infortunio. Si el casado es un esclavo que trabaja día y noche, yo prefiero este tormento a no tener tololoche. Feliz el hombre casado, aunque trabaje día y noche, cuando se acuesta en su cama, ahí toca su tololoche. Aunque al volver lo reciba, siempre con mole de tromba, mal comido, mal bebido, siempre falto de dinero, y en la panza cuántas veces, ni un vil taco de suadero. Mas con todo eso yo insisto, y a mi plegaria me aferro, que prefiero estar casado, así me mojen los perros. Feliz el hombre casado,